Radio Ubrique. Deportes. Ahora ya sí, entramos en tiempo de deportes, es la sintonía que nos anuncia y en el tramo final de la tarde, nosotros que nos quedamos hablándoles de fútbol sala. Os contaba ayer que pues son muchas las cuestiones que se nos quedaban atrás con esto de este parón, ¿no? De la programación deportiva a causa de la Semana Santa. Antes de esta fecha, pues teníamos a dos ubriqueñas como son María Ángeles y Ana Pino, las hermanas que disputaban un cuadrangular con la selección española de fútbol sala, hermanas que volvían 8 años después a ser llamadas por Claudia Pons para compartir convocatoria en la selección española. Algo que no ocurría desde 2016, y es que las diferentes probaturas de la seleccionadora en este último año, el altísimo nivel también, ¿no?, de la vigente campeona de Europa, pues nos habían privado de una imagen que sí, se repetía, como decíamos, en un cuadrangular de carácter amistoso, pero en el que se daban cita 4 de las máximas potencias mundiales de este deporte, como son Portugal, Brasil, Japón y la propia España. El torneo que no fue del todo positivo para las de Claudia Pons, que contaron por derrotas sus respectivos partidos. Las ubriqueñas, que sueñan con poder seguir defendiendo los colores nacionales durante un año, este 2024, que se antoja crucial para preparar tanto el europeo 2025 como el que será el primer mundial que FIFA anunció para el próximo año, pero del que todavía no han trascendido demasiados detalles. Tan solo se sabe que estará formado por 16 equipos, que tendrá una fase de grupos y otra de eliminatorias, y donde Europa estará representada por 4 selecciones, 5 en el caso de que la cita se celebre en este continente. España, que ha solicitado, lo hacía el pasado mes de diciembre formalmente, la organización del torneo, un torneo que se antoja histórico por las insistentes demandas, ¿no?, del mundo del fútbol sala. De lo contrario, pues de no organizarlo España, se vería abocada la selección a una fase de clasificación, ya que el ser actualmente bicampeona europea no le garantiza su participación. A nivel de clubes, que María Ángeles Pino y Ana Pino pues preparan igualmente su próxima participación en la Copa de la Reina con el La Boca Telía de Alcantarilla, equipo murciano de la localidad de Alcantarilla. Lo harán cerca de casa, cerca de Ubrique, concretamente en la localidad malagueña de Alaurín de la Torre, del 12 al 14 de abril, la próxima semana. Allí se medirá en un torneo que va a ser retransmitido por Televisión Española, por Teledeporte, en cuarto de final al Castro Block Escando, y de pasar a semifinales pues tendrían que vérsela contra el máximo favorito y vigente tetracampeón del torneo, el Pescados Rubén Burela, o uno de los grandes aspirantes a derrotarlo, el Atlético Navalcarnero. Ambos se han repartido los últimos títulos ligueros. En el caso de la Copa, pues el Pescados Rubén Burela viene siendo el dominador absoluto de los últimos años. En cuanto a la competición doméstica, la Liga, el equipo murciano marcha octavo a 7 jornadas para el final de la Liga regular, 34 puntos suman, se encuentran a 11 de los puestos que dan acceso al playoff por el título, que son los 4 primeros solamente. De eso vamos a hablar en esta jornada de martes. Nos queda también pendiente en esta semana hablar, por ejemplo, de ciclismo con Eduardo Gómez, que ha empezado, ¿no?, como un auténtico tiro, como un auténtico misil este año 2024, con muchas competiciones, muchos kilómetros en sus piernas, también buenos resultados. Su participación en la Copa de España le ha sumado pues un primer puesto provisional en el ranking andaluz tras la celebración, tras la disputa de las 4 primeras pruebas. Se suma 2 primeros y 2 segundos puestos en esa exigente categoría élite. También tenemos que hablar esta semana de lo que va a ser el partido, el día del club, del partido del Ubrique Club de Fútbol Senior este domingo frente al Olvera, con todo lo que tienen dispuesto, ¿no?, desde el club para esta jornada que pretenden que sea festiva, tanto en las gradas como en los deportivo, donde buscarán pues reencontrarse con la victoria, el equipo dirigido por Miguel Domínguez y Darío Lima. Como digo, son cuestiones que iremos abordando en los próximos días. Nos queda todavía miércoles y jueves. Antes, hoy nos quedamos hablándoles de fútbol sala, nos quedamos hablándoles de las hermanas de las mellizas, María Ángeles Pino y Ana Pino Cabrera. No, it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks they might. Bueno, lo venimos contando a lo largo del programa. Hoy es día para hablar de fútbol sala y para hablar de dos de las nuestras, las que hacía tiempo ya que no hacíamos, ¿no? Una parada. Yo creo que la ocasión lo merece, y es que el pasado mes de marzo, a mediados, hace ahora un par de semanas, las hermanas María Ángeles y Ana Pino volvían a compartir convocatoria con la selección española, algo que no ocurría desde 2016, en ese extinto ya, ¿no?, torneo de Moscú. Las lesiones y el altísimo nivel de la vigente campeona de Europa, las pruebas también, ¿no?, pues nos habían privado de una imagen que sí se repetía en un cuadrangular de carácter amistoso, pero en el que se daban cita cuatro de las máximas potencias mundiales de este deporte, además de España, Portugal, Brasil y Japón. El torneo no fue del todo positivo para las de Claudia Pons, que contaron por derrota sus respectivos partidos. Las ubriqueñas, que sueñan, ¿no?, y si no puede darse lo preguntamos, sino que nos lo desmientan, ¿no?, con poder seguir defendiendo los colores nacionales durante este año que se antoja crucial para preparar tanto europeo como el primer mundial que FIFA anunció para el próximo año, pero del que todavía no han trascendido demasiado detalles. Ahora los abordamos todo, pero antes lo primero, pues saludar a una de esas hermanas, María Ángeles Pino, que nos atiende muy amablemente al otro lado del hilo telefónico. María Ángeles, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos que hablar de muchas cosas, como decimos, entre unas cuestiones y otras, pues hace mucho tiempo que no hablamos aquí en la antena de la radio. Vamos a hablar de clubes, de ese club murciano de la Boca Telía, pero antes a nivel de selección, ¿no?, en lo que deportivo se refiere, pero antes de todo eso, María Ángeles, cuéntanos un poco la experiencia de volver 8 años después a compartir vestuario en la selección española con tu hermana. Bueno, la verdad es que nos pilló un poco por sorpresa, porque no hacía bastantes años que no coincidíamos en la selección, y la verdad que cuando salió esa lista y vimos los dos nombres en la lista, pues fue un orgullo muy grande y de felicidad plena. Uh-huh. Eso te quería preguntar, ¿a vosotros se os comunica antes, o como por ejemplo, yo sé que en el fútbol, por ejemplo, si pasa que mandan una documentación a equipos y a los clubes y a los jugadores, en las que se le dice que están dentro de una preselección y tal, y de que pueden ser seleccionados, ¿vosotras no sabéis nada hasta el día de la publicación de la convocatoria? Ahora mismo sí que es verdad que antes, cuando se viajaba a Rusia, como por el tema de viaje y demás, sí que hacían como una preselección y sí que te llegaba antes todo el comunicado, pero ahora el mismo día, pues justo creo que nosotras lo vimos por el Twitter, si no recuerdo mal, que sale ahí la convocatoria y minutos más tarde pues te lo comunica tu club porque mandan el comunicado. Pero sí, el mismo día, justo cuando sale. O sea, bueno, ustedes lo que sí sabéis es que ese día sale la convocatoria, ¿no? Y estáis más pendientes, ¿no? A ver, más o menos te lo plantea porque suele salir una semana antes, pero tampoco, simplemente que estás mirando el Twitter y te empiezan a llegar notificaciones y te digo, algo pasa. Entonces cuando te enteras, pero sí, un poco así por sorpresa. Sí, ¿estabais juntas o no? Sí, justo creo que habíamos salido de trabajar y fuimos a una cafetería, a la cafetería de nuestra amiga compañera de piso, y estábamos ahí y justo recargamos el Twitter y nos salió la noticia y ¡buah! Fue grandísima la noticia. Y luego la llamada a mamá y a papá, ¿o fueron ellos los que os llamaron? No, ellos simplemente también se enteraron, siempre le pasaron, siempre que sale alguna convocatoria pasamos por el grupo de WhatsApp que tenemos. Sí. Y nada, pues la verdad que ellos también súper orgullosos de ver a sus dos hijas ahí. Hombre, pues figúrate, ¿no? También el pueblo, ¿no? O llegará todo ese... Siempre te lo pregunto, ¿no, María Ángeles? O llega ese cariño, ¿no?, que sostiene aquí en el pueblo, ¿no? Sí, al final siempre, bueno, nos criamos ahí. Nuestra primera patada al balón siempre fue en el pueblo, en Ubrique. Y la verdad, porque siempre tenemos ese cariño de la gente en redes sociales y demás, y la verdad que siempre viene bien para el futuro. María Ángeles, en lo deportivo, el año pasado pues conseguías, ¿no?, ese sueño de ser campeona de Europa. Las lesiones te lo habían impedido anteriormente. Luego, lo hablábamos fuera de micrófono, ¿no?, tras el parón por el verano, entrabas en la primera convocatoria en septiembre y a partir de ahí desapareces, ¿no?, o dejas de ser llamada por Claudia Pons. ¿Qué ocurre? Bueno, pues al final lo que pasa en nuestra liga, tenemos una de las mejores ligas del mundo, hay muchas jugadoras jóvenes que vienen pisando fuerte, y al final pues esa rivalidad que hay, que a veces haces que esté, a veces haces que no esté, pues simplemente pues te hace ver que tienes que seguir trabajando, que nada está hecho y que al final con trabajo y trabajo y más trabajo pues puedes conseguir volver a estar ahí en esas listas. Es un poco así como te lo tomaste, el hecho de bueno, pues tengo que apretar más y centrarme más, o dar el todo por el todo porque quiero volver ahí, ¿no? Sí, al final ahora que hay muchas más competiciones oficiales, pues hace que haya más rivalidad, todo el mundo quiere estar ahí, son pocas las que pueden disfrutar de ese lugar y no está barato estar ahí. Además, bueno, que no estamos hablando... Hay mucho trabajo detrás. Claro, además que no estamos hablando... Oye, si fuera ahí sueca, por ejemplo, pues a lo mejor sería más fácil, ¿no? Pero estamos hablando de la vigente bicampeona de Europa, o sea que... Sí, eso, que al final solo van 14, de esas 14 van dos porteras, de esas dos porteras vas quitando gente de tu puesto, y al final son muchas, muy, muy pequeños, creo que... Si no recuerdo mal, creo que vamos 5 o 6 alas, que es mi puesto, y luego también va por diestra, zurda. Al final son muchas cosas que hay que tener en cuenta y claro, que sin trabajo, pues al final no se llega. Pasa en muchos deportes, ¿no? Que por ejemplo, a lo mejor la selección B de España, o sea, si Claudia Pons hiciera dos equipos, a lo mejor los dos equipos estarían entre los mejores de Europa, ¿no? Pues seguramente, como he dicho, tenemos muchas jugadoras buenas, no solo, bueno, al final las categorías inferiores ya se está viendo y cada vez son más jóvenes las que debutan, hay gente muy joven que ya está casi consolidada en la absoluta, y eso al final pues hace que a las que somos un poco así más mayores, pues que al final no nos relajemos y que sigamos trabajando para poder estar ahí. Oye, en ese tiempo en el que has estado fuera de las convocatorias, sí que, bueno, pues teníamos esa alegría, ¿no? Por otro lado, que volvía tu hermana, a tu juicio, ya que no tenemos la suerte, ¿no?, de contar con ella, a tu juicio, María Ángeles, ¿qué ha hecho bien tu hermana para volver a la selección? Bueno, sí que es verdad que ahora en nuestro equipo, ella jugaba en la posición de ala, así en la banda, para las que no conozcan un poco de nuestro deporte... Y ahora sí que había cambiado la posición a cierre, estaba jugando más atrás y bueno, al final se ha ganado un puesto del que no tenía antes, que ahora va en la posición de cierre y antes solía ir de ala. Uh-huh. Así que contenta porque al final se ha buscado otro hueco para poder seguir estando y disfrutando pues de la selección. ¿A qué se debe? Porque tú también has cambiado, ¿no?, en tu equipo, lo comentabais, ¿no?, en el vídeo compartía la federación, tú has tomado un poco el camino opuesto, ¿no?, y ahora en el equipo murciano pues estás actuando también como pivote, digo que has adelantado un poco tu posición. ¿A qué se debe estos cambios y cómo os lo habéis tomado, María Ángeles? Bueno, al final son posiciones que no suele haber mucha gente, y cuando llegan lesiones pues tienes que... A lo mejor si tu entrenador te pone pivot o te prueba en el pivot, pues bueno, te lo tomas como... Yo siempre digo que si me pone portera, pues allá que voy. Cuanto más minutos juegues, pues mejor. Entonces al final, pues ser un poco polivalente, jugar en más puestos, pues te abre puertas en el futuro a tener más posibilidades pues de aspirar a más cosas, no solo centrarte en un puesto. Entiendo que Ana entonces sí ha cambiado su rol también en la selección. ¿El tuyo en tu vuelta a la selección ha sido como ala o también como pivote? ¿Te ha probado ahí Claudia? No, la verdad es que tenemos a pivotes que son muy buenas, sí, bastante grandes. son bastante fuertes y, bueno, mientras que pueda jugar de ala, pues prefiero, la verdad que prefiero jugar de ala, pero bueno, si me ponen también de pivot, pues no, no voy a decir que no. Bueno, si es de portera a portera, pero mejor de ala, ¿no? Nos quedamos con eso, ¿no? Sí. Oye, pues con eso, ¿no? Llegábamos a esa convocatoria de este cuadrangular. No sé si la experiencia o el veros de nuevo, ¿no? A las dos juntas con el escudo, ¿no? En el pecho, ¿lo habéis asociado un poco a 2016 o ha sido una experiencia totalmente diferente? Bueno, al final un poco diferente, porque sí que en el 2016 fue nuestro debut, llevábamos prácticamente meses en la primera división y ahora pues llegábamos a esta convocatoria con bastantes años de experiencia ya en la élite del fútbol sala nacional y un poquito con otra perspectiva. Más experiencia, por así decirlo. También a nivel mediático, ¿no? El deporte, el fútbol sala femenino ha crecido en todo este tiempo. Sí, sí que es verdad que es como decíamos, antes íbamos ahí no teníamos ni siquiera una foto o no tenía recuerdos y ahora pues cuando sales de la convocatoria tienes mil noticias, sales en la televisión, tienes muchísimas fotos, muchísimos recuerdos. Y eso hace pues que al final nuestro deporte tenga más visibilidad y crezca un poquito más. Para los que no lo sigan mucho, no sigan mucho la selección, otros pues estamos ahí un poco más enganchados, por eso de tener a dos ubriqueñas, nos deja de ser curioso, María Ángeles, que no sois las únicas mellizas, las únicas hermanas, incluso mellizas, ¿no? En la selección, también están Laura e Irene. Sí, la verdad que ha sido un poco caos, por así decirlo, sí. Porque todo el mundo nos llamaba por otros nombres y siempre nos pone nerviosa que nos diga el nombre de la otra, pero sí, ha sido un poco una anécdota muy buena con... Ellas no son mellizas, son gemelas, pero también tienen bastante parecido y la verdad que es súper bonita experiencia que cuatro hermanas pues, compartan la selección absoluta. En la selección, fíjate. En lo deportivo, como decíamos, ¿no? Tres derrotas, empezando por Brasil, que parece teneros tomadas la medida. Ya ganó en el doble amistoso en Mallorca, en Palma de Mallorca, María Ángeles. Bueno, sí, al final Brasil siempre ha sido una potencia mundial en el fútbol sala, tanto femenino como masculino, y a la vista está, tiene jugadora muy buena. A día de hoy muchas de ellas están en nuestra liga, eso también es beneficioso para el nivel de la liga y para nuestro nivel de exigencia. Son jugadoras que te exigen mucho en el campo, pero sí que es verdad que estos partidos los hemos afrontado bastante mejor que los de Mallorca, así que es verdad que en Melilla el año anterior se ganó, que eso también es positivo y nada, fuimos al partido sabiendo que no teníamos nada que perder, le plantamos cara y pequeños fallos pues hicieron que ellas se pusieran por delante en el marcador, pero sabemos que en un futuro si corregimos esos errores pues podemos conseguir la victoria por fin. Y luego en el enésimo enfrentamiento contra Portugal, los dos últimos, ¿no? Este y el anterior, que también han caído de su lado. No sé si soy demasiado pesimista, María Ángeles. Bueno, sí, al final es como digo, el deporte, todas las selecciones están trabajando ahora muy fuerte, todas están trabajando y se están equiparando un poco a nuestro nivel y eso pues al final hace que nosotras mismas nos exijamos más y que sabemos que cualquier momento malo pues se puede cantar para el otro equipo y nada, pues al final seguir trabajando. Sabemos que este cuadrangular ha sido como un punto de aprendizaje y de mejora para el futuro, para lo que viene y nada, pues al final seguir trabajando. Que es lo que toca. ¿Sentís un poco eso? En Europa sí, pero a nivel del resto del mundo, Brasil, Japón, que sois el rival a batir, que todos quieren ganar, todas os quieren ganar. Bueno, al final en los últimos resultados somos una selección que no solemos perder muchos partidos y llegábamos al cuadrangular pensando, bueno, queriendo pues la victoria, como siempre. Siempre se aspira a la victoria, nunca se habían dado tres derrotas seguidas y nada, toca aprender, toca mejorar y sabiendo que vienen cosas muy bonitas y que si no trabajamos y mejoramos, pues cualquier selección te puede hacer daño. Claro, no sé si anímicamente o cómo terminasteis, ¿no? Porque también derrota ante Japón, anímicamente os ha afectado o soy un poco de ahora mirar el lado positivo y demás. Bueno, al principio duele, te pone triste. Sí que es verdad que íbamos a Japón, que era nuestro último reto, que queríamos demostrar pues todo lo que habíamos trabajado, porque llevábamos semanas trabajando bastante bien, en los entrenos bastante bien, y al final, pues, a la hora de la verdad nos habían dado los resultados esperados. Íbamos a Japón, a jugar contra Japón, y pensando en que teníamos que ganar, al final no se nos dio la fortuna de conseguir goles. Sí que es verdad que generamos bastante en los últimos minutos, pero la pelota no consiguió entrar y nada, toca aprender, como digo, y seguir mejorando. Sin ninguna duda, ¿no? Ustedes de dentro pues lo veis de otra manera, pero para el que lo vea desde fuera, si pensaba, ¿no?, que de cara a las puertas de un Mundial, pues España lo tenía todo de cara, pues ya sí que se sabe que al más mínimo resbalón pues hay otras selecciones deseando hincaros el diente. María Ángeles, voy a tratar de sacarte el titular, te aviso desde ya. ¿Es el objetivo de ambas, de María Ángeles y de Ana, estar el año que viene en esa doble cita Mundial y Europeo? ¿Es un sueño? Hombre, al final es el sueño de cualquier jugador o jugadora, ¿no? Disputar un Mundial, y sabiendo que es el primero del mundo, pues vamos a trabajar y hacer lo que sea pues para estar en esa lista final. Esto os da alas, ¿no? Esta última convocatoria os da alas, ¿no? Bueno, sí, no solo eso, sino también el trabajo que hacemos en nuestro equipo, que estamos trabajando bastante bien, estamos mejorando mucho, y ojalá pues al final ese trabajo diario que no se ve pues podamos llevarlo en futuro a la selección. Se sabe que en ese Mundial el primero que va a organizar FIFA van a ser 16 selecciones, en ese cupo hay cuatro plazas para Europa, más la anfitriona si finalmente se juega aquí en este continente. Se sabe también, o al menos yo sé, que España ha solicitado formalmente la organización, lo hizo en plazo, al igual que por ejemplo otras como Italia. Pero María Ángeles, si no es anfitriona España, tenéis que jugar, o tengo entendido, ¿no?, tenéis que jugar fase de clasificación. No sirve el ser, como digo, vigente bicampeona de Europa, ¿no? Sí, a ver, a día de hoy tampoco tenemos fecha exacta, solo simplemente salió que era en 2025, no sabemos cuándo será, pero si hay clasificación para el Mundial, si no recuerdo mal, creo que es a final de este año. Claro, porque no hay más, no hay otra, o sea que... tampoco hay muchos meses más de margen. Claro, sí, es verdad, ya nos metemos en el plano reivindicativo también, porque el hecho de poder contar, ¿no?, con un Mundial era algo que veníais pidiendo, ¿no? El deporte venía, la gente del deporte venía pidiendo desde hace mucho. Ahora FIFA dice que sí, pero tampoco da muchas más pistas, ¿no?, ni da mucha más información, ¿no? Ahí también habría que ser un poco crítico, ¿no?, con la FIFA, ¿no? Sí, al final soltó la noticia, no dijo años, luego se puso una fecha, después se pospuso otra fecha, salió que era el año 2025, pero a día de hoy tampoco sabemos ni día, ni meses, ni lugar. Y sí que es verdad que si comparas con otras competiciones, con otros mundiales, pues a años ya sabes dónde es la fecha, dónde se va a hacer y demás. Claro, así que un poco mal con respecto a FIFA. Claro, es que recuerdo que hubo esa ola, ¿no?, de reivindicación, de peticiones y demás. Salió FIFA, dice que sí, pero al final, esto no lo dices tú, lo digo yo, que no tengo nada en juego, pero sí es verdad que parece como que FIFA lo hizo en cierto modo para callar muchas bocas, ¿no?, muchas voces. Sí, al final salió de un vídeo de nuestra asociación de jugadoras, que con mucha jugadoras representantes de varios países, se subió a las redes sociales y por fin conseguimos el que FIFA hablara y que FIFA se enterara que nosotras también queremos un Mundial. Sacó, como digo, un tuit que creo que a los pocos minutos fue borrado. Y después pues sacó otra fecha, el 2025, pero a día de hoy eso es lo que lo que sabemos. Lo que tenemos, ¿no? Pues no tenemos nada más. Fíjate que yo, por la información que tenía, pues era, digo, pues a ver si María Ángeles nos da alguna pista más sobre el Mundial. Ya veo que no mucho más. No hay mucho más. Bueno, pues dejamos un poco aparte, aparcada la selección. Quiero preguntarte por el club, una temporada más, ambas, ¿no? En la Boca Telía, el equipo de Alcantarilla, equipo murciano, allí recalabais, ¿no? Tras vuestro paso por la UCAN, además con varias compañeras del equipo universitario por entonces. No sé, María Ángeles, si se mantiene el bloque. Sí, hemos hecho pequeños fichajes, gente joven que viene pisando muy fuerte, que destaca también en la categoría inferiores de la selección, y la verdad que tenemos un buen bloque y esperemos hacer grandes cosas este año. Uh-huh. Sí, es verdad, bueno, no sé si notan, ¿no? ese alto nivel ese más alto nivel de formación, de que llegan ya jugadoras jóvenes capaces de competir en esta primera división. No sé si hay algunas que te llegan incluso a sorprender, a decir, oye, ¿cómo viene esta con la edad que tiene, siéndole el primer año aquí en primera división, y mira lo fuerte que viene? Sí, al final es que se está trabajando bastante bien en la base en toda España, que la gente joven viene con ganas, y sí que es verdad que al final comparas un poco, porque es lo que le digo yo a la de 17 años, porque en mi equipo hay varias con 17 años que ya están en el primer equipo, y que al final yo con 17 años jugaba en segunda, luego con 18 pasé por provincial, y me costó bastante llegar a primera división, y hoy día pues al final hay muchas competiciones, también hay competiciones oficiales a nivel europeo, a nivel de selecciones, sí. Y eso hace pues que al final los clubes trabajen bastante bien y las jóvenes pues cada día debuten más pronto. Claro, todo eso pues redunda en eso, ¿no? En que el nivel global del deporte pues sube, y claro, la liga de ahora pues no es la de hace 8 o 9 años, por ejemplo, a la que llegabais ustedes, ¿no? Cuando teníais 18, 19 años. ¿Qué tal está siendo la temporada? Estaba viendo la clasificación, octavas a 11 puntos del playoff por el título, aunque eso sí, virtualmente ya salvada. No sé si os quedáis ahí un poco en tierra de nadie ya para este tramo final. Bueno, ahora hay bastante cruce, como por así decirlo, se está abriendo un poco la ventana esa de la cuarta plaza. Nosotras al final hemos conseguido la salvación, prácticamente ya estamos salvadas, y ahora pues pensando en la semana que viene, en la Copa de la Reina, el reto que tenemos, y en Liga pues al final intentar quedar lo más arriba posible, y si suena la campana y conseguimos esa cuarta plaza y entramos en playoff, pues bienvenido sea. Vuestro mayor reto, por lo que ya dedujo, ¿no? Desliza entre líneas, ¿no? Es la Copa de la Reina. ¿Tenéis esperanzas ahí en esa competición? Sí, al final es el debut en una fase final del club. Se viene trabajando bastante bien para conseguir pues estar ahí entre los mejores de España y poder disputar un título con las mejores. Y bueno, el viernes tenemos los cuartos contra un rival que ya hemos conocido la victoria, pero también hemos conocido la derrota, y si pasamos puede ser historia para el club estar entre las cuatro mejores de España, y ojalá pues conseguir un título pues para Alcantarilla, pues sería lo máximo. Uh-huh. Castro Bloque Escando va a ser el primer rival, está viendo duodécimo en Liga, decían, ¿no? Cara y cruz, ¿no? O sea, que aunque está por debajo vuestra la clasificación, sí que se antoja igualado, más aún siendo a un solo partido, ¿no? Sí, al final en esa competición tienes que salir al 200%, te la juegas todo a un partido, y sabes que cualquier error puede ser un gol y se te puede hacer bastante malo todo lo que queda del partido. Así que vamos con mucha ganas, no tenemos nada que perder, y ojalá pues el viernes pasemos de ronda, y ya simplemente con pasar la primera, si ya estar ahí ya es un logro, pues cada pase que damos pues será otro. Y más aún viendo el posible rival, ¿no? El hipotético rival de unas semifinales en las que os enfrentaríais o al Atlético Navalcarnero o al Pescado Rubén, al Burela. Sí, al final siempre ahí sí que toca Burela, es lo más feo, ¿no? Ahí sí que ha tocado la más fea. Burela, por sí, siempre son los favoritos, pero bueno, al final en estas competiciones sabes que si tienes un día malo, estás perdido. Así que nosotras vamos a la Copa con ilusión, sabiendo que no tenemos nada que perder, sino mucho que ganar, y pues todo lo que hagamos seguro que será beneficioso para el club. Uh-huh. Tetracampeón, estaba viendo en el historial, las últimas cuatro Copas de la Reina disputadas, cinco si sumamos la última Copa de España, cuando se denominaba Copa de España, han caído del lado del pescado Rubén Burela, que no solo se antoja, ¿no?, o plantea ser el mejor equipo, sino que también no está acostumbrado a fallar en esta cita. Sí, al final es un equipo que sabe competir muy bien en esa, cuando hay un título en juego, y nada, al final el reto de cualquier equipo puede ser arrebatarle algún título a Burela, que es el que está, el gran dominador de las últimas competiciones. Sí. Pues por mi parte nada más, no sé si quieres añadir algo más, María Ángeles. Yo creo que ya hemos hablado bastante. Hemos dado un buen repaso a todo. Agradecerte que hayas estado con nosotros y bueno, pues al final de temporada, si te parece, pues hacemos un poco de balance de lo que ha sido también esta Copa de la Reina. La mejor de las suertes para ti, para tu hermana y para la Bocatelía. Un saludo, muchas gracias, María Ángeles. Venga, un saludo. Nosotros casi lo dejamos, cerramos esta parte de la programación que arrancábamos a eso de las 3 de la tarde. Nos dejamos enseguida con una nueva edición de los servicios informativos de esta casa. Nosotros que volveremos mañana a eso de las 3. Gracias por estar ahí un día más. Still dancing with my eyes.